Bueno, yo creo que el tema de las redes sociales ya afecta a cualquiera que sea usuario de Internet, porque es por donde va a seguir el camino de Internet, con lo cual todos estamos afectados en este momento. Hay en tu libro un dato que me ha llamado la atención. Yo no sé si es como para alarmarse o cuando menos para tenerlo en cuenta, y es que parece ser que la mayoría de estas redes sociales no se ajustan a la normativa europea sobre protección de datos. A ver, no se ajustan porque este fenómeno surgió sobre todo en Estados Unidos, aunque luego se ha hecho extensivo en el mundo y cualquier país que se precie tiene pues redes sociales nacionales y tal. Pero el asunto es que la mayoría, las más importantes, las que están liderando el fenómeno de las redes sociales, como puedan ser Facebook, MySpace, Hi5 u otras, están fuera de la Unión Europea, con lo cual no se ajustan a nuestra normativa. Y eso es muy grave porque nosotros en lo que es la Unión Europea tenemos una normativa muy buena en lo que es el respeto a la intimidad, a la protección de los datos personales, a la privacidad. Y en Estados Unidos eso no funciona igual, con lo cual estamos totalmente vendidos porque nuestros datos, es decir, el perfil, todo aquello que incluyamos, y no nosotros, sino a los niños, que es más grave. En esas redes sociales, estas redes sociales pueden hacer con esos datos lo que les dé la gana, o sea, pueden venderlos, hacerlos públicos, lo que les parezca. Claro, ahí está un poco el miedo de muchos padres, ¿no? Cuando ven que sus hijos están pues conectados, por ejemplo, quizá con la red social más popular que hay, que es el Messenger. ¿Qué peligros tiene esto? Bueno, más que el Messenger, ahora la red social en la antes era el Messenger, pero ahora los niños a lo que se han pasado masivamente a partir de los 11 años es al Twenty. O Al sea, 20. al Twenty. Bueno, le llaman así al Twenty. En realidad es una red social y tendríamos que decir se han pasado a Twenty, ¿no? A la red Twenty. Ahí pues del orden de a lo mejor 2 millones de niños españoles ya metidos ahí. Y entonces, bueno, el caso es que están metidos ahí y, claro, sin ningún tipo de control, porque se supone que tienen que estar a partir de los 14 años y en realidad a mí me sale que los de 11 también están. Ellos además no saben, porque son menores, que todos los datos que den están cediéndolos. Ese datos me refiero a las fotografías, sean las suyas propias, las de terceros o las de otras personas, como pueden ser sus familiares, que es muy grave. O sea, imagínate que tú tienes un hijo, tu hijo está en Twenty, sube una foto suya y luego aparece en la portada de una revista. Pues no podría técnicamente, en teoría, hacer nada porque él la ha cedido. Claro. Y esto no hay manera de controlarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo Sí. creo que sí. Arturo Canalda, que es el que, como has comentado, ha hecho el prólogo de mi libro, está muy encima. La Agencia de Protección de Datos también y la Unión Europea están intentando negociar con las propias redes sociales y sacar, que se prevé que se para febrero del año que viene, una directiva nueva que a estas empresas, ya que operan en Europa, se van a tener que acoger a la legislación europea, porque si no, los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos.